Ya estamos dando inicio a este micro que el viernes pasado, la verdad que nos sorprendió el impacto que tuvo por las preguntas. Micro dedicado a la economía y a las finanzas públicas. También vamos a hacer una variable, porque ahí estuvimos hablando de finanzas más personales, pero bueno, después lo vamos a estar ampliando. Pero que lleva adelante el contador Álvaro Sierra, que ya está en comunicación, y hubo varias preguntas que va a ir contestando, y después nos vamos a meter con un tema que está buenísimo, ¿no? Estas dos realidades que vive la Argentina, una macroeconomía mejorando, pero también un escenario de recesión bastante importante. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, contento por las repercusiones de el micro la semana pasada, y está buenísimo que esto pase, Álvaro. La gente preocupada por la cuestión económica. Bueno, todo lo que podamos aportar, bienvenido, porque estamos viviendo, obviamente, ya durante un tiempo largo, ¿no? Pero que se ha ido agravando un poquito, como lo hablabas en tu introducción, fundamentalmente que estamos entrando en una recesión, que vamos a hablar un poquito en la mañana, pero bueno, hoy más que nunca, por supuesto, hay que estar lo más informado posible, ¿no? Para tomar las mejores medidas. Bueno, lo que detecté en las preguntas que llegaron el viernes pasado, mucha preocupación de la gente con qué hacer con sus ahorros, en algunos casos pequeños, en algunos casos más importantes, pero empezó a instalarse el tema de el plazo fijo achicándose, este plazo fijo UVA. ¿Qué tenés para responderle? Después vamos a seguir porque hay otras preguntas también. Bueno, en primer lugar, como una breve introducción, podemos decir que hablar de ahorro en la Argentina parece mentira, ¿no? Que en este periodo, en este contexto haya, pero por supuesto que hay mucha gente que logra aún en estos momentos tener ahorros. Como bien decía vos, esto tiene que ver más, vamos a hablar un poquito de, y la idea es la semana que viene hablar de finanzas personales, pero bueno, el ahorro, en realidad, cuando uno ahorra, es justamente lo que está esperando, es tener con ese ahorro en el futuro un crecimiento del poder adquisitivo de ese ahorro, ¿no? Uh-huh. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene un ahorro en pesos, en el día de hoy, ¿cuál sería el rendimiento de tener el ahorro en pesos? El rendimiento es negativo, porque claro, a lo que uno tiene en pesos tiene que restarle la inflación. Entonces, bueno, justamente uno no puede tener ahorro en pesos y inmovilizado, ¿no? Y siempre tener en cuenta esto, que cuando uno ahorra, en realidad la finalidad es, pongámoslo con un ejemplo, ¿no? Si uno tiene un ahorro mensual y ese ahorro, por ejemplo, le permite hacer un viaje a Bariloche, ¿no? Con ese ahorro. Cuando uno ahorra, que generalmente está asociado a largo plazo, es que espera que ese rendimiento sea mayor al que tiene actualmente. Es decir, si uno hoy puede hacer con un ahorro un viaje a Bariloche, lo que espera es que si uno ahorra a futuro, pueda eso incrementar su poder adquisitivo, uh-huh, y no solamente pueda hacer un viaje, tal vez, no sé, comprar una moto, una bicicleta, sí, ¿no? Sí, tal cual. O sea, lo que quiero decir es que en el ahorro, lo que uno busca, vamos a decir, es tener un mayor poder adquisitivo, y eso, obviamente, para lograr que los ahorros tengan un mayor poder adquisitivo, hay que invertirlo. Y ahí entra el tema, justamente, de la mayoría de las preguntas que me comentaba Mariana, uh-huh, que hicieron el viernes pasado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Viste que está relacionado con el recurso más rápido, que es el plazo fijo, pero el plazo fijo empezó a tirar cifras, como vos decís, que no te favorecen teniendo en cuenta los índices de inflación. Después apareció el tema de el plazo fijo UVA, Álvaro, que tiene que ver con un plazo fijo que sí mide, pero los plazos son más largos. Una explicación así sería. Bueno, sí, la primera pregunta, que está plazo fijo en general o plazo fijo UVA. No, la primera pregunta, te preguntan justamente por cómo ves el tema del plazo fijo, que cada vez baja más los intereses que da. Bueno, si bien es cierto que las expectativas inflacionarias son mayor que las tasas mejores, es decir, vamos corriendo, como quien dice, detrás de la inflación. Uh-huh. Los plazos fijos todavía no dejan de ser una mala opción. En la mayoría de las inversiones conservadoras, todos saben que lo que están buscando es no perder, Ni siquiera hoy el objetivo es ganar, esto que hablaba anteriormente, de tratar de tener un mayor poder adquisitivo, el ahorro, pero bueno, todo está centrado en decir, bueno, no perdamos, aunque sea no perdamos. Y el plazo fijo sigue, por lo menos por un periodo más, sigue siendo una alternativa. Por supuesto que hay otras que son mucho más complejas, que tal vez vamos a ver si podemos un poquito explicar en el programa que viene. Y hay otras opciones, como son los bonos, las cauciones, las acciones. Pero obviamente es que cuando uno asesora, en este caso personas físicas, hay que hacer un análisis, ¿no? Y porque necesitamos también conocer las distintas posibilidades. Entonces ahí lo que se analiza, cuáles son los ingresos que tiene una persona, cuáles son sus gastos, las deudas que tiene una persona. Generalmente se hace un cálculo de los imprevistos que pueda tener, y esa ecuación de ingreso menos gasto menos deuda es lo que uno determina como ahorro, y en base a ese ahorro ahí va la estrategia de planificación financiera, ¿no? ¿Qué tipo de inversión? ¿A qué rendimiento? ¿Qué tipo de riesgo? Bueno, entra a jugar ahí un montón de cosas que tienen que ver con el perfil de cada persona. Pero para resumir, plazo fijo, y sí, todavía se puede seguir con los plazos fijos un periodo más, 30, 60 días más, debido a que no hay expectativa de devaluación ahora, en el corto plazo, ¿no? Y esta opción que apareció como el plazo fijo UVA, que hablan de que igualmente el plazo es mucho más largo, creo que 6 meses como el mínimo, ese sería como más recomendable, pero también no contás con la plata ponerle a los 30 días, ¿o no? Claro, en realidad uno lo inmoviliza por 6 meses. Obviamente el plazo fijo UVA, que es la tasa de rendimiento, está asociada a la inflación. Por lo tanto, cuando uno hace un plazo fijo en UVA, lo que está haciendo es cubrirse de la inflación. El tema de esto es, obviamente, que uno no debería necesitar el dinero por ese periodo de 6 meses. Obviamente que está la posibilidad de anticipar y precancelar y pedir el plazo fijo antes, pero ahí cambia la tasa de inflación. Ay, bueno, y ahí sí podríamos estar perdiendo. Para que tengamos una idea, creo que la tasa, cuando son plazo fijo UVA precancelable, está en el 35% anual. O sea que sería una mala opción si uno hace un plazo fijo UVA para salir antes de su vencimiento. Son 180 días, como mencionaba Pablo, que tiene que estar el dinero inmovilizado. Y es una herramienta, en definitiva, como se ajusta por inflación, que lo que nos va a asegurar prácticamente es estar cubierto por lo menos contra la inflación, ¿no? Perfecto. Por lo tanto, es una alternativa que sigue siendo conveniente, pero tener presente que lo que no va a hacer es fundamentalmente este tipo de inversión es cubrirlo de la inflación. Después te preguntan también, que fueron muchas las preguntas de estas, que tienen que ver con las tarjetas de crédito, si hay algún tipo de recomendaciones, si hay algún tipo de cuestiones ahí a tener en cuenta con el tema de la tarjeta de crédito, Álvaro. Bueno, en realidad el mundo de la tarjeta de crédito hay de todo, ¿no? En primer lugar, por supuesto que la tarjeta de crédito es una manera de financiarse las personas, por lo tanto, bueno, tiene que ver con el manejo adecuado que cada uno haga de esa tarjeta de crédito. Entonces uno tiene que ver todo, estudiar las posibilidades de pagar en cuotas, si esas cuotas es sin o con intereses, ver fundamentalmente las tasas, no solamente las tasas o por financiación, sino también ver los costos adicionales que pueden traer cuando uno hace compra a través de tarjeta de crédito. Lo que sí es seguro, Pablo, que lo que hay que evitar es pagar el mínimo, no caer en eso de la trampa de caer en el mínimo o no completar el pago del resumen de las tarjetas, ya que la mora es muy alta. Es decir, para que tengamos una idea, hoy las tasas, depende mucho de cada banco por supuesto, pero las tasas por mora la tarjeta de crédito, cuando uno paga el mínimo, son del 350% anual. Mira. O sea que hay que evitar, la recomendación que podemos hacer, evitar de pagar el mínimo, y bueno, tener opciones que juguemos tal vez con que hay en algunos casos donde hay promociones, uno puede pagar en dos. Otra cosa también importante, que esto también depende de cada uno de los bancos, ver un poquito cuáles son los costos hoy que tienen las tarjetas de crédito, el mantenimiento, los resúmenes. Hay bancos que tienen costos importantes y que hay que ver según si la persona utiliza mucho o no la tarjeta de crédito, ¿no? Hay que analizar, entra un montón de variables que es importante que uno la estudie y sepa realmente cuando tiene una tarjeta de crédito también cuáles son los costos por usar, ¿no? La tarjeta de crédito. Buenísima la recomendación. Y también te preguntan, pero algo ya dijiste recién, que hay que analizar los ingresos, los egresos y a partir de ahí, pero preguntan puntualmente que los mismos bancos le ofrecen participar de mesa de inversiones. Y la pregunta puntual es si esto es bueno, algo dijiste ya, y si tiene algunos riesgos. Viste que la gente es temerosa a veces con la plata y por eso está bueno este conocimiento que nos brindás, Álvaro. Bueno, por ahora todas las preguntas para donde están apuntando, lo bueno es que se trata de inversiones conservadoras, como un plazo fijo en UVA que estábamos hablando, o lo que sería la pregunta de los fondos, de lo que son los fondos de inversiones. Por supuesto que los fondos de inversiones hay de todo tipo, por lo tanto uno tiene que ver, estudiar el reglamento de cada uno de esos fondos. Son seguros, los fondos comunes de inversión son una de las inversiones más conservadoras, son seguros, pero como todo tipo de inversión también están sujetos a un potencial riesgo, ¿no? Por lo tanto, y bueno, todo depende, ¿no? Hay fondos que están invertidos en bonos, otros en acciones, o en otros activos financieros. Así que bueno, cada fondo de inversión hay que estudiarlo para ver cuál es la mejor opción que uno pueda tener. Lo bueno de los fondos de inversión que uno puede salir rápidamente. Pero en general, vamos a decir, son inversiones que son seguras. Por supuesto, sus rendimientos no son tan altos como otras alternativas, pero que también están sujetas a mayores riesgos, ¿no? Perfecto. Y después hay como más generalizado un par de preguntas que tienen que ver. Una habla de si siguen bajando las recaudaciones, que tiene que ver con el municipio puntualmente que te preguntaron, que tiene que ver justamente si empieza los ingresos del municipio a correr riesgo lo que puede ser el gasto en el personal. Esto debe ser pregunta también de trabajadores municipales, si se puede correr algún riesgo con respecto a ese tema, Álvaro. Bueno, el riesgo obviamente va a estar asociado a las políticas y en este caso financiera que lleve adelante el municipio y por supuesto al contexto económico actual, ¿no? Es decir, acá hay factores que son endógenos, que depende de la propia administración municipal, del gobierno, y otros que son exógenos, que sería el contexto económico nacional, que también arrastra. Por ejemplo, todos sabemos que en estos momentos el municipio está teniendo una fuerte caída en términos reales de toda la recaudación. Es decir, la coparticipación nacional cae abruptamente en términos reales, la coparticipación provincial cae también en términos reales en cifras muy importantes, y a eso agreguémosle la propia recaudación municipal. Entonces, hoy en día, siempre lo venimos charlando, estoy hablando, creo que es fundamental anticiparse lo que más pueda, en este caso el gobierno local, ante un posible escenario de recesión que se va profundizando y que obviamente la principal contracara de esa recesión es la caída de la recaudación, ¿no? Es decir, por supuesto que uno, para tratar de evitar entrar en cesación de pago y en ese caso, como era la pregunta, no pagar los salarios en tiempo y forma, uno tiene que manejar bien el gasto público y del otro lado la recaudación, son los dos componentes, ¿no? Yo hoy más que nada prestaría mucha atención en la recaudación. Yo veo la mayoría de los comentarios de funcionarios, pero no estoy hablando de solamente de Concordia, sino que estoy hablando de muchos que están todos preocupados por el gasto público. Y está bien, y estableciendo medidas de ajuste en el gasto público. Por supuesto que está bien, que uno tiene que adecuarse al contexto, pero yo prestaría un poquito más, o le daría más prioridad al tema de qué se puede hacer con la recaudación para que no caiga tanto, porque la recaudación hoy en día está cayendo más en términos reales que la caída del gasto público. Buenísima la explicación. Te preguntan por el tema del dólar también, Álvaro, eso también fueron muchas preguntas. porque me acuerdo que había una pregunta puntual que decía si iba a haber otra devaluación, si hay un escenario para que esto pase. Y también te preguntan en la última pregunta que armamos para el día de hoy, ¿por qué el municipio toma deuda en dólares a partir del gobierno provincial? Estas son preguntas que fueron llegando el viernes pasado, que vos algo hablaste ya de ese tema. Bueno, con respecto al dólar, todo indica que en el corto plazo no va a haber grandes variaciones en el tipo de cambio, uh-huh. Más considerando que en estos días empieza la liquidación de la cosecha, por lo tanto eso va a representar nuevos ingresos de divisas para el país. Más adelante necesariamente va a haber un ajuste del tipo de cambio porque hay un atraso, entonces va a haber una devaluación, pero no vemos que en el corto plazo estemos frente a una devaluación, ¿no? Para tener una idea, en este año el costo argentino subió los tres primeros meses un 52%, mientras que el dólar subió un 6%. Uh-huh. O sea, la Argentina se está encareciendo en dólar, y esto tiene que ver con el atraso cambiario, y en algún momento esto se va a tener que corregir, como se corrige con una devaluación. Uh-huh. Pero no lo vemos que sea acá dentro de 30 o 60 días, que si no lo vemos más que nada, que sería una posible solución, que estaría más que nada para el segundo semestre de este año, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Y bueno, si querés, esto que ya hablaste el otro día, que tiene que ver con la deuda en dólares, que a partir del gobierno provincial tomaron algunos municipios, como es el caso de Concordia, Álvaro. Bueno, en primer lugar, recordar que Concordia la única deuda que consolidada que tiene es justamente ese empréstito en dólares, ¿no? Que es de 4 millones en su momento, 4.600.000 dólares, que se pagaba 4 años, pero cuando la provincia hizo la reestructuración, porque en realidad esto es un crédito que tomó la provincia y después una parte que tomó el porcentaje de coparticipación del municipio, lo aplicó a esa deuda que tomó e invitó a muchos municipios que si querían tomar créditos en dólares con las condiciones que había tomado la provincia, lo hagan también los municipios. En ese caso, la Municipalidad de Concordia fue uno de los municipios que tomó. Vuelvo a repetir, el monto era 4.600.000, se pagaba 4 años, pero cuando viene la reestructuración de la deuda que hace la provincia, quedó que el crédito se pagaba en 5 años a partir del 2023. O sea que en el 2023, el año pasado, ya se pagó la primera cuota de capital, ahora estamos transcurriendo, quedan 4 años, vamos a decir, de pago de la amortización de capital de ese crédito. Ahora, cuando uno se endeuda en dólares, no es siempre negativo. Nosotros, porque tenemos el tema del dólar siempre en la cabeza. Máximo, yo voy a explicar lo que viene pasando con este crédito. Es decir, nuestro país tiene un riesgo muy alto, lo que son las tasas de interés, porque generalmente, y sobre todo en el último tiempo, han sido altísimos. Y están hoy estar tomando, o si hubiéramos tomado crédito ajustado por inflación, estaríamos pagando mucho más, ¿no? Es decir, si uno analiza el momento que tomó el crédito, claro, y en este periodo de amortización cómo se está pagando, el crédito hubiera sido mucho más caro por las tasas supuestamente el crédito, si lo hubieran hecho en peso, estaría siendo ajustado por la inflación. Pero como tenemos un tipo de cambio, el dólar está quieto, está estable, obviamente ha sido una opción que hasta el día de hoy a quienes tomaron ese crédito están ganando. Digo hasta el día de hoy porque después depende cómo va a ser la evolución del tipo de cambio. Pero no siempre, por eso digo, tomar un crédito en dólares es una mala opción. Al contrario, pongo el ejemplo que hasta el día de hoy ha salido el municipio ganando si se compara con otras opciones de endeudamiento. Claro. Segundo, tampoco corresponde decir que en esos momentos no fue que fue una decisión estudiada por parte del gobierno local, sino que tampoco había financiamiento por esos montos, créditos en pesos. También eso tenemos que decirlo. Es decir, entra un montón cuando uno va a tomar un empréstito más en el sector público, entra un montón de análisis que se tienen que tomar y en función de eso se elige. Pero estos créditos son un crédito que es menor, que si uno saca la amortización de lo que es cada año es muy chica con respecto al presupuesto de la Municipalidad de Concordia. Que, para que la gente se acuerde, el presupuesto hoy de este año, del 2024, es de 41 mil millones de pesos, donde a su vez este presupuesto es el presupuesto de origen, o sea, es seguro que este presupuesto va a terminar arriba de los 58 mil millones de pesos cuando termine el año. Uh-huh. Y la cuota de capital, para que tenga una idea, la gente que tendría que pagar este año, más o menos, si estamos hablando del tipo de cambio oficial, el de hoy, estaríamos hablando, son dos cuotas, que las dos cuotas sumarían 900 millones de pesos. Por lo tanto, no tiene incidencia prácticamente en el presupuesto municipal. Perfecto, buenísima la explicación. Bueno, ahora nos vamos a meter, a mí me gustó el tema, y ya decirte que llega el mensaje. Te los tiro porque uno habla, lo vamos a hablar la semana que viene, pero dice, ¿por qué se habla de la Argentina con un dólar caro en comparación con otros países? Algo dijiste ya. Pero también mirá qué buena esta, dice Álvaro, un mensaje: es buen momento para cambiar el auto, para edificar, mirá qué buena pregunta, o hay que esperar que esto se normalice más. Una pregunta así, sí, sencilla, pero igual si querés la ampliamos el viernes que viene. Sí, bueno, en términos generales lo podemos ampliar dentro de lo que vamos a hablar la semana que viene, pero todo lo que sea compra de bienes de uso, bienes de capital, en este caso hablaban de auto, están bajando los precios. Yo no me apuraría a comprar hoy, porque los precios comenzaron a bajar, que están bajando en términos de dólares y obviamente en términos de peso. Así que y porque justamente que tiene que ver con la pregunta anterior, porque la Argentina tiene un problema del tipo de cambio. Uh-huh. y estamos caros en dólares por lo que hablábamos, por el tema del atraso cambiario. Perfecto. Entonces, ¿cómo corrige eso con una supuesta devaluación, que era lo que mencionaba anteriormente, que esa medida la vemos más para el segundo semestre y que también está asociada a la política del gobierno de buscar en el segundo semestre de llegar a liberar el cepo cambiario, ¿no? Uh-huh. Es como que todo confluye hacia el tema de la liberación del cepo cambiario. Perfecto, buenísima la recomendación. Bueno, ahora el tema que me pareció sumamente importante y que lo planteamos como las dos realidades argentinas en la parte económica, ¿no? Una macroeconomía mejorando los índices, pero un escenario de recesión económica, índices que se empiezan a ver de manera muy preocupante, como el de la pobreza, desocupación, también hay cuestión de financiamiento de algunos sectores, y que vos me dijiste y me gustó, son dos caminos que en algún momento se van a juntar, pero puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Temazo el día de hoy, dale Álvaro. Bueno, ahí recordar un poco, el gobierno, como lo hemos dicho en programas anteriores, tiene fundamentalmente se basa la política económica del gobierno en tres ejes, ¿no? El tema, por un lado, del equilibrio fiscal. El presidente siempre habla déficit cero, que el déficit cero no se negocia. Eso lo habla la oposición, lo habla con los gobernadores, por eso es el fuerte ajuste que está haciendo en materia de gasto público el gobierno. Así que un punto que siempre tenemos que estar acordando es cómo va evolucionando esta cuestión del déficit cero o del equilibrio fiscal, ¿no? El otro punto es la acumulación de reservas. Uh-huh. Por parte del Banco Central como un mecanismo para tener una moneda que esté respaldada, ¿no? Una moneda que sea fuerte. Bueno, eso es otro de los criterios y que tiene que ver, por supuesto, con lo que hablábamos anteriormente de la posibilidad, si tenemos los dólares suficientes, de salir del cepo cambiario y también de la futura o posible dolarización que por ahí el gobierno ha mencionado, pero ha sido un poco ambivalente también con este tema, ¿no? Y el otro tema es la cuestión de la emisión monetaria, de cómo va evolucionando, que es una de las cuestiones donde el gobierno hace mayor hincapié como causa de la inflación el tema de la emisión monetaria. Prácticamente a la problemática de la inflación le atribuye a la emisión monetaria el 100% del problema, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo esas variables van evolucionando cada uno de los meses. Entonces cuando uno ve los números macro del gobierno, obviamente que la macroeconomía en estos tres primeros meses viene saliendo bien con respecto al equilibrio fiscal. Nuevamente el gobierno nacional logró tener superávit fiscal, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, la fuerte caída del gasto público, que en el mes de marzo cayó un 40% en términos reales. En enero había caído un 30%, en febrero cayó un 35% y ahora en marzo cayó un 40%. Ahora, ese gasto público, ¿qué es lo que se está ajustando fundamentalmente? Bueno, gran parte de ese gasto público tiene que ver la obra pública, que cayó un 90% en el primer trimestre de este año, las transferencias a provincia. Acá estamos hablando tanto de fondos discrecionales como no discrecionales, que cayeron un 70%. El recorte de los subsidios cayó un 68%. Y lo que es licuación de salario y jubilaciones, que cayó un 38%. Pero como también lo dijimos en el programa anterior, en materia, si uno lo cuantifica nominalmente, el 50% del ajuste del gasto público que está haciendo el gobierno tiene que ver con la caída de los salarios y con la caída de las jubilaciones y de las pensiones. Entonces, en resumen, hay que entender que ese equilibrio se está logrando porque hay una fuerte caída de gasto público, pero también debemos decirlo, porque muchas veces se dijo que esa reducción del gasto público iba a recaer en las casas. Bueno, está claro que no está recayendo la casta del ajuste público, sino que está recayendo prácticamente el 100% en la gente, ¿no? Eso es algo que también creo que corresponde aclararlo, porque bueno, es como que hay una contradicción, ¿no? Así que del lado del equilibrio fiscal, nuevamente el gobierno cumplió las metas y cerró con superávit fiscal. El tema de las reservas, también un dato que fue positivo. Cuando asumió Milei, nosotros teníamos 11.100 millones de dólares de reservas negativas. Hoy la Argentina ya tiene reservas positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene reservas positivas, quiere decir que el Banco Central hoy tiene más activo que pasivo. ¿Sí? Cuando el pasivo es mayor, empieza a tener reservas negativas. Bueno, a través del proceso de acumulación que ha venido de reserva que ha venido haciendo el gobierno, hoy ya la Argentina tiene reservas positivas. ¿Por qué es importante tener reservas netas positivas? Bueno, porque esto es lo que muestra en definitiva la capacidad que tiene un banco central de defender su moneda. Bien. Es decir, difícilmente una entidad monetaria, un banco central puede desactivar una corrida o contrarrestar un shock si no hay confianza, ¿no? Así que está asociado la importancia, es decir, si nosotros debemos más de lo que tenemos, no hay confianza en esa entidad monetaria. Y esto es un punto importante que el gobierno también lo ha logrado. Después, con el tema de la emisión monetaria, el comportamiento es similar al del primer bimestre, donde la emisión que está haciendo el gobierno tiene que ver más con la liquidación de la LELIC, de los pases, pero no está financiando el Tesoro con emisión monetaria. Y eso, en definitiva, es lo que ha hecho que el riesgo país hoy esté en 1.262 puntos. Recordemos que el riesgo país es un indicador de confianza y que es importante, es a donde apunta también el gobierno, de poder tener financiamiento en el segundo semestre de este año. Ahora, para que tengan una idea, porque siempre por ahí nos preguntan, bueno, pero ¿cuánto más tiene que bajar el riesgo país para poder endeudarnos a tasas razonables? Cuando hablamos de tasas razonables, tendríamos que hablar de tasas del 10% para abajo. Perfecto. Bueno, eso depende si el crédito que vamos a tomar es un crédito a 5 o a 10 años, pero más o menos, para que tengamos una idea, riesgo país debería bajar todavía de estos 1.200 puntos a 635, 610 puntos de riesgo país. Así que todavía tenemos un largo camino en materia de baja de riesgo país, ¿no? Pero bueno, cerrando como o haciendo una... Álvaro, disculpame que te interrumpa, porque... ayer cuando hablamos me dijiste, y uno entiende que es así, pero me dijiste estos caminos, tanto el de la economía, de la macroeconomía, con índices mejorando, pero el otro también, el que está más complejo, que es el ajuste, se tienen que unir, porque obviamente la economía tiene que ser unificada, pero puede ir para uno o para otro. ¿Ahí qué variables aparecen para ese aspecto? Bueno, por un lado, si uno ve los mercados, o sea, los mercados, como quien dice, están de fiesta, porque por eso vemos cómo han subido los bonos argentinos, y esto tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Recomposición de las reservas, el dólar estable, balanza comercial positiva tenemos en este primer trimestre, fuerte reducción de lo que es la brecha cambiaria, la reducción del riesgo país, el mejoramiento de las cuentas públicas. Bueno, todo esto ha hecho que la macroeconomía esté funcionando bien, uh-huh. y por eso el tema de los mercados y todo lo que opera en el mercado, ¿no? Después está la economía real, donde uno ve donde los salarios cayeron y las jubilaciones cayeron un 30%, donde la actividad económica del país cayó un 7% en términos de PBI, donde hay inflación en dólares, donde el aumento de la pobreza que se dieron en estos días, no del INDEC, pero de una universidad que está hablando de que la pobreza superó el 51%. Uh-huh. Recordemos que cuando el gobierno asumió, la pobreza era del 44,9%. Por lo tanto, acá estamos hablando de 3.2 millones nuevos pobres en la Argentina, ¿no? Uh-huh. De una canasta familiar de 773 mil pesos, donde prácticamente un 30% del asalariado formal es pobre, donde esto nunca se vio. Entonces, esto es lo que llamamos economía real, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que está pasando con la macro y con la micro. Y hablábamos de esto que decías anteriormente, Pablo, de que en algún momento, obviamente, esto se va a unificar. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el medio de este periodo, llamémoslo, de transición, lo que estamos viendo es que estamos pasando de un periodo de estancamiento, esta inflación, ¿no? Estancamiento con inflación, a un periodo que, si bien técnicamente no corresponde, no es una palabra que exista, pero vamos a llamarlo hiperrecesión. Uh-huh. Es decir, recesión, cuando hay recesión? Cuando uno habla de recesión es cuando cae a nivel de actividad económica durante dos trimestres consecutivos. Ahí ya se puede hablar técnicamente que el país está en recesión, que de hecho lo viene haciendo. Ahora, nosotros vemos que esta recesión se está prolongando y se está profundizando, o sea, estamos entrando en un periodo de hiperrecesión. Y bueno, como todos sabemos, cuando hay recesión, hay caída en la producción, hay caída en el empleo, y bueno, cae la economía en general, ¿no? Todas las consecuencias que trae la recesión. Entonces, ese periodo, hay que ver estos números macro que hoy mencionábamos anteriormente, cómo van a ir confluyendo a lo que es la economía real, ¿no? Nuestra propia realidad. Uh-huh. Esto no lo vamos a ver en un periodo tan largo, esto lo vamos a ver en 3 o 4 meses. Acá, uh-huh. Y ahí vamos a saber si la política de gobierno fue acertada, y donde tuvimos que pasar por un proceso de ajuste, y donde dentro de 3 o 4 meses el país, vamos a decir, como aspira el gobierno, comienza a crecer, ¿no? Uh-huh. Que es el factor fundamental para poder hablar de que eso caiga, de estos números macro, caiga en forma positiva lo que es la economía real. Uh-huh, perfecto. Álvaro, antes de despedirte, preguntarte una cuestión que tiene que ver con, más que nada, con la charla del viernes pasado. ¿Cómo ves en tu análisis un gobierno provincial recurriendo a la Corte Suprema por algunas cosas puntuales, como puede ser el tema de la caja de jubilaciones, con lo que puede ser Salto Grande, y obviamente algunos dejándolo de lado, como puede ser las cuestiones coparticipables, ganancia y otras cuestiones? ¿Está bueno que un gobierno provincial recurra a la justicia? Sí, por supuesto que está bien, porque bueno, es obligación del gobernador defender los recursos provinciales. Entonces, defender lo que le pertenece a la provincia, ya sea por ley de coparticipación, por otras leyes, por los pactos fiscales que se han firmado, porque por ejemplo esto del tema de que el gobierno cortó los desembolsos que giraba para financiar los déficits de la caja de jubilación, que de un día por otro cortó. Ahí hay pactos fiscales, las provincias todo han cedido parte de su coparticipación para sostener el sistema jubilatorio a nivel nacional, y encima de eso nosotros la caja de jubilación la financia la propia provincia, y ni siquiera el gobierno nacional se hace cargo de los déficits, y acá hay convenios firmados. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el federalismo es una obligación que no que tiene que hacerla todo gobernador. Máxime, teniendo en cuenta que, como también lo hemos dicho, en el actual esquema de coparticipación y de distribución de recursos entre nación y provincia, hoy, como vienen, como están las provincias, pero cuando hablo de hoy no me refiero por este gobierno, me refiero hoy por el presente, porque esto tiene que ver con varias décadas. Hoy los gobiernos provinciales, Pablo, son inviables en términos financieros. Es así, es la realidad. Y bueno, de esto hay que salir. Ojalá que el pacto de mayo sea la puerta de salida, ¿no? Y que haya un consenso entre el gobierno nacional y los gobernadores para arreglar toda esta cuestión de que vienen perdiendo las provincias, la quita del federalismo, lo que son los impuestos coparticipables, y a esto sumemos todo lo que ha pasado en este último tiempo de haber derogado cuarta categoría de ganancias, todo lo que le representó a cada provincia porque era un impuesto que se coparticipable, el tema de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo de Docentes, que tiene un impacto muy fuerte, las caídas, las transferencias automáticas a las provincias, de los fondos discrecionales, del déficit de la caja de jubilación. O sea, cuando uno cuantifica eso, son miles de millones de pesos que actualmente las provincias están perdiendo. Así que, por un lado, si el consenso no prospera, bueno, hay que recurrir a la justicia y reclamar todo lo que le pertenece a nuestra provincia. Perfecto, más que claro, Bueno, brillante, Álvaro, la verdad que muy claro, y está buenísimo hablar de estos temas y ver la repercusión de los oyentes. Bueno, el viernes que viene ya con la propuesta de ir más por las cuestiones financieras más personales, y eso está buenísimo, me parece. Te agradezco un montón, Álvaro. Bueno, Pablo, gracias, como siempre, a las órdenes. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Ahí está, Bueno, muy claro, la